Venga, la penúltima otra vez. Carmen B. Miquel Arena, que nos va a hablar de qué es lo que ha traído al Fantimad. Hola, Carmen, bienvenida, gracias por... No es el Fantimad. Joder, es el autocine. No estoy yo, ¿eh? Perdón, es que ya son muchas entrevistas. Cuéntame. Bueno, yo estoy aquí en el autocine y he traído tres cómics. Uno ¿seguro que no es el Fantimad? No es el Fantimad, ya estuve, pero no. He traído tres cómics, uno ya se me ha acabado porque es el primero que hice y la segunda edición se ha acabado y ya no lo voy a sacar nunca más. Estás muriendo de éxito, qué bueno. Bueno, y ese se llama Corre, corre que te pillo. Y luego tengo también Zurdópolis y El perro que mira a los humanos. Y nada, iba a traer otro que lo iba a sacar justo ahora, que se llama Abuelo Muela, pero llega el lunes. He tenido problemas con el envío y me llega el lunes, así que estaré dentro de poco en Libros Mutantes, así que quien le interese. Gané un premio con este en la Universidad de Granada, el premio Alonso Cano de cómic, y nada, pues lo he sacado en un formato bastante interesante, formato horizontal, de un tercio de A4, y es el único cómic que he hecho de momento que no es de humor. Ajá, vale. ¿Es de qué, o, drama o terror? Es un poco dramático. Me inspiré un poco en las leyendas de Becker. Como que el imaginario y como la vibra tiene un poco que ver con ese romanticismo un poco turbio. El romanticismo es turbio. Va de claro, sangre, muertos, claro, pasión. De ahí salió claro. El nacionalismo. Hitler es hijo del romanticismo. Claro, totalmente. Kenny G es hijo del comercio. Claro, yo no hablo del romanticismo de cuando Harry encontró a Sally, sino del romanticismo cuando surgió el movimiento, ¿no? Y me apetecía hacer algo un poco más serio y pues al final tiene un toque un poco cursi, pero romántico oscuro, ¿sabes? Y nada, luego también tengo pues pañuelos, cerámica, hago un poco de todo, estoy diversificando. Tengo hasta bolsos ahora mismo. Estás metiendo ahí negocio 360. La verdad es que funciona, entonces hay que aprovecharlo. Vale, ¿se está dando bien el autocine? Sí, la verdad es que es muy bien. O sea, la gente es muy maja, la organización está muy bien, o sea, con ganas de mañana a ver quién se levanta. ¿Viniste el año pasado? No, es la primera vez que vengo. Este año está siendo año de giras intensivas, lo que lleva de año, o sea, desde septiembre creo que llevo ya como 13 festivales. Tengo otros 5 hasta junio, o sea que... O sea, estás de tourné un poco. Estoy de tour y la verdad es que me está encantando. Como también yo empecé a hacer cómic justo antes de la pandemia, de repente ahora que está todo más normalizado, vuelven estas cosas y también mola mucho porque de repente ves que alguien ha comprado tu fanzine, que la gente te conoce un poco dentro del minúsculo mundo que es esto y mola mucho. Guay, pues que se dé muy bien, que tengas mucha suerte y creo que además no hemos hablado, pero algo de Injuve, ¿no? Algo de un Injuve sí. También. Wow, eso, ¿cómo lo sabes? Tengo informaciones, joder. soy el que va con el micrófono, o sea, claro, te quiero decir. Pues sí, me han dado una beca en Injuve de producción y estoy pues haciendo un cómic largo que se va a llamar Etileno. Y, ¿cuántas páginas? Iban a ser 120, ahora ya son 140, seguramente acaban siendo 160. Entonces, en principio lo tengo que tener en diciembre, pero creo que voy a pedir la extensión de 6 meses porque no me da la vida. No te da la vida, claro. Ahora estoy en el proceso de las primeras 40 páginas ya terminadas del todo, enviarlas a editoriales. Estoy todavía, ya tengo el entintado, me falta el color de esas 40 páginas. Entonces, estoy en ese proceso. Ya tengo un par de editoriales interesadas, que no lo puedo decir, pero estoy todavía viendo a ver cuál. Pues ya lo has dicho. Pero no voy a decir cuáles. Ah, mierda. No puedo decir cuáles. Pero, pues sí, estoy viendo cuál me cuadra más. Vale. Pues que vaya muy bien, enhorabuena por esa beca y que salga adelante con las páginas que sean. Y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Un placer.